que sin permiso no se fue tu madre. No se fue tu madre, porque son orichas. Sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar, porque son orichas. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Oh, vi

que te vi. Vida, no sé, no sé lo que sentí. Jamás lo presentí. Sentí, jamás lo presentí, que me querías. Me embriagaste con tu risa, me extasié con tu presencia. Todo en ti es maravilloso. No concibo tanta dicha. Soy feliz. Vida, desde que te conocí, no existe otro ser igual que tú. Vida, que me sepa presencia. Todo en ti es maravilloso. No concibo tanta dicha. Soy feliz. Vida, desde que te conocí, no existe otro ser igual que tu vida, que me sepa fácil de escuchar.